Baba y Chun no pondrá el control de Baba, un conejo blanco en un juego de puzzle de apariencia sencilla. La base jugable de Baba y Chun es básicamente jugar con las normas del juego, utilizando el sistema Socobon, puzzle de mover cajas que hemos visto en innumerables juegos como Zelda o Pokémon por decir un par, debemos superar diferentes fases modificando las fórmulas de palabras que el juego nos presenta. Problemas, al fin y al cabo, de lógica pura. La primera norma de Baba is You es precisamente que Baba eres tú. Esto quiere decir que nosotros, como jugadores, somos Baba, el simpático conejillo que controlamos. Si esta norma cambia y, por ejemplo, quitamos la palabra Baba de la fórmula, perderemos automáticamente la bandera, ya que nadie es You y por lo tanto no podemos controlar a nadie. Por norma general, Flag, la bandera, suele ser el objetivo a alcanzar, el objeto que al tocarlo completaremos el puzzle. Poco a poco el juego incorpora nuevos elementos, como paredes que no puedes traspasar o ríos que al pisar nos hundimos. Por cierto, todo el juego está en inglés, pero el nivel es tan básico que prácticamente se puede jugar sin saber casi nada del idioma. Para solucionar estos rompecabezas tendremos que, como decía anteriormente, jugar con las normas y cambiar las fórmulas. Por ejemplo, podríamos cambiar Baba por Rock y convertirlo en una piedra que pueda atravesar un río, o cambiar el Wing de la bandera que no podemos alcanzar por otro objeto que tengamos más cerca. A veces este sistema nos puede llevar a situaciones absurdas, como poder generar babas casi infinitos, o controlar múltiples personajes a la vez para poder mover varios elementos, teniendo cuidado, claro sí, de que ninguno muera en el proceso. Lo importante de este sistema es que el juego te enseña poco a poco su mecánica, con puzzles a modo de tutorial para ir después complicándose. El primer nivel no solo aprenderemos lo básico, sino que nos permite tratar con las palabras para que experimentemos sus mecánicas. Posteriormente, aprenderemos que la palabra funciona tanto horizontalmente como verticalmente, o que el orden de las palabras es importante. When is you no funciona ya que el orden lógico de la frase es al revés. Otra idea interesante es cuando una fórmula implica que algo es ese mismo algo, por ejemplo, flag y flag. Esto significa que la bandera siempre va a ser una bandera y no podremos cambiarlo aunque añadamos a su lado un is rock, ya que el orden, como comentaba, es importante y la primera instancia siempre es dominante. La simpática banda sonora que suena de fondo durante este podcast y durante los diferentes puzzles de Baba is You es amena. No molesta ni se hace monótona. Mientras el diseño pixelado y minimalista y pulcro es un gran acierto para que el puzzle se entienda fácilmente, eliminando todo el ruido innecesario. Respecto a su duración, creo que es algo muy personal y que dependerá de cada jugador, pero aseguro que supera las 10 horas. En conclusión, Baba is You es uno de los juegos de puzzles más desafiantes y con uno de los diseños más inteligentes que he podido disfrutar en mucho tiempo. Claramente es un juego recomendable para todos los amantes de los juegos de puzzles.